en el cierre del Enredando, el recorrido por los medios tradicionales para ver qué noticias no nos estamos perdiendo. En página 12 se muestra la foto de lo que es la inauguración de una nueva estación del subte H de la ciudad de Buenos Aires, que es la que corta, una de las que corta transversalmente, la más nueva, digamos. Y la que se inunda. Y la que se inunda. Esto es en la Facultad de Derecho. Lo que no dicen las, lo que seguramente no van a decir las noticias en los medios tradicionales cuando te reflejen esto, es que esa era una estación, esta estación que se inaugura hoy, en realidad fue muy polémica porque el gobierno la quería instalar en el debajo de la Plaza Francia, digamos. Claro, la tuvieron que mover. Se había iniciado la obra. La tuvieron que mover porque hubo una organización que presentó un recurso de amparo y ese recurso de amparo se ganó. Entonces el gobierno tuvo que correr hacia la Facultad de Derecho la nueva estación. Ahora bien, la organización que presentó este amparo hoy tiene una causa millonaria en su contra por haber hecho este amparo. Así que mientras Macri y Rodríguez Larreta están inaugurando esta nueva estación del subte H, la gente que intentó frenar, que consiguió frenar que se hiciera debajo de la Plaza Francia, está teniendo problemas para seguir su vida con normalidad porque tienen esta causa debajo. Sí, mirando también los portales de Clarina, Nación, coinciden en destacar que la Policía Federal allanó la sede del Sindicato de Camioneros por una denuncia de extorsión. Eso aparece como en primera plana. También que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclama en la justicia para poder cobrar dos jubilaciones de privilegio. Eso aparece como noticias centrales. Uh-huh. Bueno, y también con bastante prioridad al deporte, ¿no? En ambos portales, La Nación y Clarín. Bueno, yo sigo con página 12, que dice una foto para jugar a la armonía. Emilio Monzó, Ernesto Sanz y Rogelio Frigerio se sumaron ayer al primer encuentro de la Mesa Chica, un poco lo que comentábamos al principio, Nico, esto de que se agrandó la Mesa Chica del gobierno después de esta crisis financiera y política. Una pequeña ayudita de los amigos, Pichetto forzó el fin de la reunión para garantizar una semana de tregua al oficialismo. Pichetto va a presentar una biografía de Carlos Menem en estos días, un capo, el chabón como va y viene de un lugar a otro, ¿no? Y ayer estuvo Moreno haciendo el progresista. Moreno, hasta hace dos días era progresista, estuvo haciendo algunas declaraciones macartistas, sí, importantes, teniéndola a Miriam Breckman delante. Sí, destacó a Duhalde, ¿no? Y destacó además a Eduardo Duhalde. Hay una ruptura en el peronismo. Cuando la izquierda se divide, son los troscos que se dividen siempre. Cuando el peronismo se rompe, se está reconfigurando. Son, dicen, reacomodamientos, claro, de poder. No son rupturas, claro, ¿viste? O sea, los peronistas no se rompen nunca. Los que se rompen son los troscos que andan siempre dividiéndose. Y en realidad el peronismo hace muchísimos años que está fracturado y que se van reacomodando en el poder. Pero si vos te fijás, en el 2003 fueron divididos. Casi impusieron una ley de lemas que hizo que Néstor Kirchner ganara la elección. Porque si no, era bastante probable que o la ganara Carlos Menem con un peronismo unificado o la ganara Elisa Carrió, que era en ese momento la única oposición a Carlos Menem. Así que uno no sabe qué es mejor. Seguramente es mejor que no haya ganado Carrió. Y después, por otro lado, tenés que después, durante el gobierno de Kirchner, también el peronismo estuvo dividido y el peronismo continúa dividido ahora porque, como todo movimiento político, tiene rupturas, salvo que no se habla de rupturas, se habla de reacomodamientos de poder. Este intento de unificación que se está intentando hacer ahora, habrá que ver si consigue su efecto y si efectivamente todo el peronismo va a ir unido, incluyendo al kirchnerismo, para pelear contra en una interna abierta en las PASO y después ir a pelear contra Macri, contra Vidal o contra quien sea, o si se evidencia esa fractura y el sector más derechoso del peronismo se queda con el sello y el kirchnerismo va por otro lado. Es difícil saberlo. Creo que hasta que no empiece el año que viene no lo vamos a saber, ¿no? Interesante en el portal de Página 12 cómo se puede seguir en vivo el tema del tratamiento y el debate por el aborto legal, ¿no? Se puede llegar al video donde se reproduce en vivo lo que está sucediendo, ¿no? Sí, sí, en realidad lo toman de YouTube, ¿eh? Está bueno que la sesión que se viene dando, digamos, el debate allí en la comisión unificada que se generó para el debate este sobre el tema del aborto seguro, legal y gratuito, pueda verse por internet, y el mismo Congreso lo hace, lo da a conocer a través de su canal en YouTube. Yo me fui para el diario Perfil. Allanan el sindicato de camioneros por presunta extorsión. Es por un exhorto librado por la jueza Adriana Julián. Las maniobras que se le imputan al sindicato de los Moyano habrían sido a empresas de transporte. Malísimo el copete, sí, ¿no? Sí, muy, muy largo. No se entiende. No se entiende. Sí. Asambleas de gremios aeronáuticos de LATAM generan cancelaciones de vuelos. Hay problemas con los vuelos de LATAM porque hay no un paro, pero sí se están realizando asambleas que pueden llegar a un paro por parte de los trabajadores y trabajadoras de LATAM. Escándalo en España, el líder de Podemos se compró un chalet de $788,000, Pablo Iglesias. Mira vos, a ver, abro esta nota. El líder de izquierda, bueno, Podemos es izquierda, ok. A ver, Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, y la vocera del partido en el Congreso, Irene Montero, se compraron una vivienda de 660,000 euros, que son $778,027, en la Sierra de Madrid. Ojo, que en la Sierra de Madrid está Silingo, quizás lo hicieron para estar cerca de Silingo, según publicaron varios medios españoles. Se trata de un chalet de 260 metros cuadrados para el que la pareja pidió un crédito hipotecario de 540,000 euros. Ahora, perdón, si pidieron un crédito hipotecario para pagar el 90% de la casa, ¿cuál es el problema? Si la mayor parte de la gente que accede a una vivienda en España accede a través de estos créditos hipotecarios a pagar en 30 años. La verdad es que no le veo problema, salvo que estén cuestionando, digamos, que vivan en una casa suntuosa, digamos, ¿no? Quizás eso es lo que le están cuestionando. Yo pensé que el cuestionamiento venía porque no podía pagar una vivienda de ese estilo. Son 2.300 metros cuadrados, piscina, jardín y casa de invitados. Mirá vos. Hasta ahora Iglesias y Montero vivían de alquiler en el barrio Rivas, hacia Madrid, al este de Madrid, que no sé ni idea dónde es. La maestra, a ver, ¿qué es esto? No entendí lo de la maestra nazi. A ver, ¿alguien me lo explica? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien sabe de la maestra nazi? Sí, sí, se reprodujeron algunos videos en los medios tradicionales. Estuve mirando un poco de tele anoche. Lo lamento mucho. Me estuve entreteniendo un poco. Y bueno, esta maestra bastante polémica que hacía en sus clases de historia, una crítica hacia los judíos, manifestándose claramente a favor del nazismo. Bueno, sí, bastante polémica. Acá veo alguna foto con simbología claramente nazi. La docente Ana Elisa Duprat, cuyo nombre verdadero es Denise Janet Eve Quos, fue denunciada luego de que sus alumnos grabaran una de sus clases en la que defendió al dictador Adolf Hitler, de quien dijo que lo demonizaron, pero no fue tan así. Bueno, le mandamos a Cohen Saban, a esta chica, así la intenta abusar, como hizo con Esmeralda Mitre, y todos terminamos hablando del intento de abuso. Así que ya está corriendo una delegación de la DAIA con Cohen Saban a la cabeza allí. En fin, un desastre que estén creciendo en el mundo este tipo de, de cuestiones, porque digo, no es una maestra nada más aquí en la Argentina. Bueno, tuvimos la semana pasada una condena a una banda nazi en Mar del Plata que asoló la ciudad durante varios años, cagando trompadas en la calle a personas por ser estéticamente homosexuales, digamos, o han atacado directamente bares reconocidamente gays de la comunidad allí, y nada, han hecho desastres. Por suerte fueron la mayoría de ellos condenados a altas penas de prisión en un fallo ejemplar, y si te vas a Europa hay varios lugares donde los grupos neonazis políticos están disputando el poder o se han hecho de la primera magistratura, ¿no? Hay un partido político, Bandera Nacional, sí, de sí. Biondini. Ah, aquí en la Argentina, uh-huh. Nulo poder, digamos, está el partido Bandera Vecinal, pero bueno, en otros lugares este poder es efectivo y es real. En Europa ha crecido mucho el nazismo, y a mí me parece bastante tonto intentar explicar el crecimiento del nazismo por lo que está haciendo Israel con Palestina. Me parece que son situaciones que no tienen ningún sentido meter juntas, digamos. Lo que está haciendo el Estado de Israel en Palestina durante todos estos años no solo es indefendible y es cuestionable, sino que hay que, digamos, manifestarse para que nuestros gobiernos también entiendan de una vez que hay que parar la violencia sistemática, diaria y cotidiana, no la de los bombardeos que causan 60 muertos a una marcha pacífica como la del otro día, sino el modo en el que viven los palestinos todos los días en esos pequeños territorios para tanta gente, que tampoco es muy diferente a cómo se vive en las villas en las grandes ciudades de la Argentina. Hay allí una doble moral. Yo escucho mucha gente hablar de cómo viven los palestinos en los dos territorios separados que Israel le fue concediendo por la presión internacional, y no escucho a esa misma gente muchas veces con fuerza decir que aquí también se vive en guetos, en las villas de las grandes ciudades también se vive en guetos, y también hay una cuestión sistemática de la policía avanzando sobre ellos y matando a los pibes. Por supuesto que nosotros y desde nuestros medios y mucha militancia política y social sí se encarga de denunciar ambas cosas, ¿no? Pero hay un grupo de gente que solo denuncia una cosa y se olvida de lo que nos pasa muchísimo más cerca aquí. En fin, está otra vez todo ardiendo en Gaza.